Puede que no sea el mejor podcast sobre videojuegos. Es posible que sus miembros no sean expertos en nada. Quizás incluso tú mismo juegues más que ellos. Pero lo que es cierto es que le ponen corazón. GameElch FM. Videojuegos en clave social. Bienvenidos a GameElch FM. Muy buenas a todos, sí señores, petando el micro, petándolo todo, siempre petando. Muy buenas a todos, buenas noches, bienvenidos a GameElch FM. Podemos nombrar que esto es un XXL porque estoy yo aquí a los mandos y no está mi compañero David. Vamos a liarla. Empezamos a presentar aquí a nuestros compañeros. Por mi lado derecho, señor Gunkaiser, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy cansado. ¿Muy cansado? ¿Muy cansado de qué? ¿No hacer nada? De no hacer nada, Meche juega. Siguiente, señor y vosotros no. Ya me la y ahí te socavo. Yo soy Cachito, vosotros no, perdonadme por la voz, pero hemos tenido un fin de semana un poquito especial para Demasiada fiesta para nosotros. Y nada, aquí estamos de nuevo dándolo de pecho. Señor Doom, no se te escucha. ¿Has probado a enchufar el micro? Prueba a enchufar el micro. Venga, Pepe. Ahora sí, ¿no? Si no es una pistola, sí. No sabes utilizarlo. Nuestro Exacto. nuevo culiprieto. Es nuestro nuevo culiprieto. Oh yeah. Siento por no ir a acércate, juego, acércate al micro. Bueno, lo siento por no ir a hacer juego, pero estuve currando. El trabajo es vida, o sea que debes de tener vida infinita. Señor programote, otra socavada más. Hoy va a ser un programote, oh, me yeah. has quitado mi palabra mágica, pero da igual, a ti te lo perdono. Yo voy quitando todas las palabras mágicas. Y señor chupacharcos, chupando charcos y socavando morales, verdades, ¿cómo era? También, te intentas socavar, no he podido. Bueno, yo ahora creo que me estoy convirtiendo en el murciélago del Palmeral. Debido a mi vivencia permanente. Dar débil, temporal. Ahora dar débil. Así que, bueno, aquí estamos. Dándolo todo. Sí, señor. Bueno, yo no me he presentado, soy Rueda Tope, chavalas y chavalas, no sé qué coño he dicho, pero vamos. Aquí empieza que me... Señores, vamos con las formas de contacto. Eso es. Ahí va la cachita. Nuestras formas de contacto son facebook.com/GameElchFM, twitter@GameElch, búscanos en YouTube como GameElch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web GameElch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Sí, señor, ya hemos empezado con fuerza. Antes de venir, he tomado coca con sardina, la mar de buena, se nota. Señores y caballeros, empezamos con las noticias, que tenemos noticias muy frescas. Y vamos a hablar sobre todo del evento que hemos tenido este fin de semana. Señor Cachito, hablamos de Elche Juega. Vamos a hablar del Elche Juega, no solo vamos a hablar, vamos a rajar. A rajar. Elche Juega. Eso está bien, ¿no? Que no digan que solo rajamos de eventos que no son nuestros. El nuestro también. El nuestro vamos a rajar de lo lindo. O sea, no solo de lo lindo, sino de lo guapo también. Perfecto. Bueno, si queréis comenzamos ya con las noticias de esta semana. ¡Ándale! ¡Empezamos con las noticias! Que eres pues Yuya. Eres Yuya. Yuya, hola, bienvenido. ¡A mis amores! Señor Rafa, hacía mucho tiempo que no le escuchábamos por aquí. Hombre, ya tú sabes que a mí me gusta, yo voy cambiando. Bueno, vamos a comenzar con las noticias tontas, porque ¿para qué nos vamos a poner? Nosotros somos aquí distendidos, ¿para qué nos vamos a poner? Se te oye muy flojo, Rafa. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué tal? Te tienes que meter el micro dentro. Pues voy a coger el de chupa. Ahí sí, ese sí que me gusta. Pues yo lo escucho todo iguales. Tú estás sordo. Sí, estás sordo. Pues socavo al señor Chupa, que está ciego y me puede aprovechar de él. y vamos a comenzar con las noticias curiosas, como habíamos dicho antes. Y vamos a dar una noticia de una televisión egipcia que ha puesto una noticia que es bastante importante y que si hubiera sido verdad hubiera sido algo muy what the fuck. Y en realidad se trataba de un videojuego. O sea, es, muchas veces se utilizan imágenes real de videojuegos para hacer referencias a noticias que realmente no han pasado. El canal que ha metido este pedazo de gazapo en cuestión se llama Sada Ublad. Oye, que lo he dicho muy bien, mi egipcio. Pero... El de mi primo, el hijo de la Antonia Churrera. Sí, la Antonia Churrera, Pili la... La rubia. La rubia. Esto ya tiene pinta de que lo han metido un poquito malintencionadamente. Puede ¿no? ser. Por, seguramente por cuestiones religiosas. Bueno, de momento eso no se sabe, pero la información iba dirigido por el presentador Al-Muhed Mazda, que cuenta con varios gazapos y varias cosas en plan noticias mal dadas, ¿vale? Las imágenes mostraban un bombardeo sobre Siria que aparentemente había sido realizado por tropas de Rusia y encima tenían la soberana desfachatez para decir... que esas imágenes eran exclusivas de sus satélites. Es que hay que tener... Y se veían la puntuación, la racha de baja, todo eso, ¿no? La cuestión es que el problema es que estas imágenes pertenecían a un videojuego que se llamaba Apache Air Assault, que en inglés es más bien malo, que era un videojuego ruso. Pero es que lo peor de todo, que es que la imagen provenía de un canal de YouTube, ni más ni menos. Sí, bueno, y de nuestro portátil proviene un pitido un poco extraño. Pero bueno, yo creo, Rafa, yo no sé, o sea, no sé exactamente si tiene algo que ver, pero también ha ocurrido algo parecido con las imágenes del tráiler oficial de presentación del Black Ops 3. Yo creo... Marketing, maletines. Claro, yo no estoy seguro, claro, ese seguramente habrá metido con el juego que te estás diciendo, con el Apache no sé qué, no sé cuánto, habrá metido la pata, pero es que también el tráiler de Black Ops 3 se puso en Estados Unidos en un canal local de Texas, creo que fue, una cadena de estas, bueno, como los estados allí son casi más grandes que España, pues bueno, llegó a bastantes millones de personas, pero pusieron como si hubiésemos entrado en guerra, de verdad, ¿no? Unas imágenes del tráiler del Black Ops 3. Es que muchas veces los medios de comunicación... Los mierdos de comunicación. Los mierder. Lo que hace muchas veces es utilizar el miedo para la gente. Entonces, no os creéis lo primero que... Sí, hombre, que pero eso que el haga Orson Welles, que tenía la voz que tenía. Y claro, que es normal que la gente se crea, ¿no? Cuando había la ignorancia que había en aquel tiempo... con el tema de la guerra de los mundos, no sé si sabéis de lo que hablo, sí, Orson Welles y guerra de los mundos en Google. Es normal que la gente se lo crea, pero que a estas alturas, tío, o sea, no es que no distingas entre una cinemática de un videojuego a la realidad, pero que un periodista a nivel nacional, o sea, a nivel nacional no, una persona que llegue a ciertos millones de personas, tío, que te saque unas imágenes de una guerra ficticia y te las dé por buenas... Es que eso no es para despedirlo solo, es para matarlo. El juego ese tiene que ser hiperrealista, ¿no? Lo siguiente, mejor que el Battlefield. No, pero... Pues por lo visto, ¿no? Sí, para real... No hace falta que sea hiperrealista. Solo hace falta que el periodista o el tío que se lo da, o la tía, que sean tontos. Tengo que decir que aparte, son imágenes bastante... Eso iba a decir, aparte, cuando una cinemática de un juego ha sido mala, lo que es malo es el juego. Pero las cinemáticas para venderte el juego son tremendas. Iba a rajar de un juego muy famoso, del cual amo mucho, pero seguramente me tirarían piedras por el culo. Hombre, yo voy a decir que Chupa Charcor está a punto de dimitir de la radio porque no lo dejamos hablar, pero es que ya le hemos quitado el micro directamente. Sí, Rafa, ya socavado hasta el micro. Socavado. Lo siento, Chupa, lo siento. Pero lo que estamos diciendo de las cinemáticas, un día tendríamos que hacer un especial de cinemáticas porque eso de se que lleva la palma Metal Gear. Podemos estar cuatro horas hablando de Metal Gear. Escúchame, ¿de cantidades o de... De todo. O de cinemáticas realistas que no tienen nada que ver con el juego que luego venden. Todo. Que de esas hay muchas. O sea, es que te llevas la palma. Metal Gear yo creo que se lleva la palma de además, todo. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa. Si me pones luego lo que me sacan mis casillas, va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Luego me lo pones a mí. Luego te lo pongo a ti. Señor Pepe Doom, bueno, díganos. Que una de las peores cinemáticas de la historia es por culpa del doblaje del Resident Evil 1. En el inicio, cuando están hablando Barry y Jill. Esa es la peor cinemática. Sí, del Resident Evil 1. ¿Por qué? Es la peor cinemática. Por el doblaje. Por el doblaje nada más. Y el diálogo que tiene al principio. Ve, doblaje bueno el de Walking Dead. Ese sí que es bueno. Yo tengo también otra noticia curiosa. ¿Tú quién eres? Yo soy... ¿Qué estás hablando aquí? Soy el mudito. Daredevil. El mudito ciego. Pues la noticia curiosa es que el otro día mi hermano ganó una PSX, ¿no? Noticia curiosa. Curiosísima. Y por curiosidad, esto que has conservado una copia de prensa antigua de un juego, el Metal Gear en este caso, el 1, y la pones y coño, que estaba pirateada. Estaba de prensa totalmente. Estaba de prensa totalmente. Pero la Play 1 con el fixo, ¿no? Pirateada con el fixo. No se ve, aparentemente no parecía pirateada, pero bueno, o sea, la cuestión es eso, dice, hostia, por intentarlo no perdemos nada. Y mira, ahora tengo una copia de prensa de Metal Gear Solid 1 con su buen doblaje en castellano. Pues yo tengo muchas copias. Juégalo antes de hablar de él, ¿eh? Yo tengo muchas copias de prensa de esas. Ya sabes, muchas. Ves pasando. Antes todo el mundo tenía Yo tengo cuatro de bolsas prensa. De Mercadona llenas de copias de prensa, pero encima todas rayadas y ninguna funciona. O sea que con lo que me cuesta buscar el juego y ponerlo, tardo menos en irme al ordenador y poner copia de prensa Mega Upload. Y bajarlo. Correcto. Bueno, señores, más noticias. Sí, un youtuber simula volar a su hijo en pedazos. Ese lo he visto yo. Vamos hombre. A ver. Y ese tío ya había hecho varias bromas, sobre todo a su mujer en la cama. Le ponía un proyector con una tela y se veía un puto fantasma en 3D ahí. De los creadores del idiota que quemó su casa. Ahora viene el youtuber que intentó quemar a su hijo. No, que simula volar a su hijo. Sí. Le pone una especie de muñeco en un quad. O sea, lo pone el crío y le dije a su mujer: ve un momento al coche a recoger no sé qué. Se va la mujer al coche y entonces en lo que va y vuelve lo cambia por un muñeco con un teledirigido. Correcto. Dirige el quad y cuando salta por por la rampa explota la todo. Rampa. Qué triste. Pero la mujer ya se conocía, ya sabía. Hombre. Que, al principio no, al principio es el susto tal, pero cuando ya se acerca y ve... Hombre, si está el marido partiéndose el ojete, dice, va, aquí pasa algo. Hombre, hay que decir que este tío es experto en hologramas. Es un experto en hologramas y es capaz de meterte un espíritu dentro de casa y que una persona que está a su lado como su mujer, que sabe que es un experto en hologramas, que se lo crea. Pero ahí ves a la mujer más cagada durante más tiempo y tal, pero es que ya en la segunda ya se ve que la ha hecho 200, lo ha grabado 200 veces y ya se lo veía venir. Está un poco hasta los huevos de él, pero ya se le veía venir. Bueno, pero hay que decir que en estos temas hay que tener un poquito más de gusto. Hay un señor que se llama Bad Dad, no sé si lo habéis visto alguna vez. Es un tío que le gasta bromas a toda su familia continuamente. Bueno, es un tío que se hace un video selfie que se le ve solo media cara y es la máscara que tiene David, que tiene Bernard. La máscara esta de media cara de Batman y está, o sea, gastándole bromas a su mujer, a su cuñado, a sus hijos, a no sé qué, y lo único les pega sustos porque de repente se pone a hablar, bueno, hacer un intento de hablar como Batman y dice, ¡ven ahí! O sea, hace voces y sí, tal, no, lo hace así. En la cama, lo hace en una tienda de... La mujer sale de probarse ropa en el probador y él está con su máscara haciendo el tonto y... Y eso tiene algo de gracia. Ese a tipo la mujer de no creo ya... que le haga mucha gracia ya. No, la mujer se parte el rabo. Conforme va avanzando se ve que la mujer ya... Sí. Hay un punto que está hasta los huevos. Sí, ya, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor Pepe, cuéntenos. Esos sustos son de nomatos comparados con los que hago yo. Qué susto. ¿Por qué? ¿Por qué grabas el GTA y no te grabas haciendo tus sustos? ¿Por qué? Porque, bueno, porque mola más hacerlo sin grabar los sustos. Pepe, intenta hablarle al micro. Intenta hablarle al micro que no te escuchamos. Hacerlo sin grabar los sustos. Ah, bueno, pero hay que grabarlo. Hay que grabarlo porque si no, no queda constancia en YouTube. Bueno, más noticias que ya llevamos aquí casi 10 minutos. Y si no estás en YouTube, no eres la última importante. Importantísima. Kojima ha dejado ya oficialmente la empresa. Escucha. Una buena hora, bien. No, correcto. Súper importante. La pregunta es, ¿dónde lo queréis ahora? No, yo no lo quiero en ningún sitio, pero sé... Hoy he leído a alguien que decía en su casa. En mi casa, sí, yo en mi casa. Yo digo que en Ubisoft. No. No. Y ya que, no. Lo dinamite del todo. No. Que se vaya a... Una empresa que suele acertar mucho en estas cosas suele ser Microsoft. Seguro que lo contrata Microsoft para hacerle unos... Les va a regalar unos estudios, le va a hacer que haga tres o cuatro juegos Y nada, y ya de Xbox One pasaremos a Xbox Two porque se habrá cargado la generación. Nada, nada. Kojima se viene conmigo y hacemos un par de juegos y a tomar por culo. Oye, todo. El final. Hacemos el final y ya. Kojima se tiene que ir a Nintendo y hacer un juego de Pokémon. Tú imagínate un juego de Pokémon hecho por Kojima. Eso hombre, sería ir a otro nivel. ¿Sabes? Yo puedo vacilar que yo soy una persona bloqueada por Kojima en Twitter. Mira. Tienes una orden de alejamiento. No, pero estoy bloqueado por Kojima en el Twitter. Yo nada más que digo eso. Hombre, que se vaya puedo Capcom. Vacilar de eso. Que se vaya Capcom y que haga un Resident Evil en condiciones. Sí. Hombre, Kojima, la verdad no sé si es mucho el estilo de esto. Pero bueno, también hay que decir que Kojima inspira a la gente para hacer grandes cosas. Sí, claro. Ya que un tío, un coreano, ha robado una tienda, ¿sabes? Lo coreana, normal, sí. Con una caja. Con una entonces el tío se metió a una tienda, cogió una caja. Y se oía el ruidito ese cuando sí. Se movía, se oía. Llegó a la caja y robó el dinero. Y luego lo que pasa es que lo pillaron. Pero oye, pero hizo el intento. Pues si hubiese sido el auténtico Big Boss, no lo hubieran pillado. No lo hubieran pillado, pero como este era coreano. Y es que será del Metal Gear 5, ¿verdad, Juan? Sí, y aparte, sí, no, sí, y aparte sí. Tiene los ojos que parece que va sospechando. Bueno, y hasta aquí las noticias curiosas del día. Gracias, Yuya. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Muy buenos chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Gypsy. Estamos aquí una vez más después de una semana de ausencia por unos motivos personales. Básicamente no tengo tiempo ya ni para cagar en el váter. Y bueno, ya que esta semana ha sido el Elche juega, creo que es hora de hacer especial Madrid Games Week, porque bueno, fue hace un par de semanas y pude asistir al evento. No acreditado por parte de la organización como podcast, pero pagué mi entrada religiosamente y ahí estuve. Así que bueno, vamos a ver. Empecemos con la chicha de verdad. El evento consistía en dos grandes pabellones, el cual estaba uno dedicado prácticamente entero a competiciones y esports, el cual no pisé en todo el día. Y luego el que me interesaba a mí, el de probar juegos y juegos que no han salido o han salido hace relativamente poco. Aquí es cuando entra el problema. ¿Qué novedades había este año? Pues sinceramente, juegos que no hubiesen salido, la que más llevó es Nintendo. Microsoft ni apareció en el evento. Y Sony, bueno, Sony no llevó nada que digas. Bueno, llevó Uncharted 4, si no me equivoco, pero no sé si lo que estaba probando era la NAS Android Collection o en sí el Uncharted 4. Tengo esa dudilla porque, bueno, es una saga que no he jugado ni de momento tengo intenciones de jugar. Así que, ¿qué tenía Sony por su parte? Pues aparte de todos los juegos deportivos de turno y, por supuesto, los juegos que acababan de salir hace poco, así interesante que a mí me pareciese, tenía el Street Fighter V. Sí, ese juego del que probablemente ya mucha gente haya podido probar una beta, una alfa, sea lo que sea eso. O básicamente es que ni le funcionó porque los servidores iban genial. Sarcasmo. Pues eso. Tuvimos que hacer ahí una colilla de mierda. Y pudimos echarnos unas partidillas que la verdad es que me gustaron mucho las sensaciones del Street Fighter V. Me parecen mucho más trabajadas que el Street Fighter 4. Un juego en el que si te caías al suelo ya estabas vendido. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla porque es un juego que sí me interesa tener en mi biblioteca. Y más cuando dijeron, bueno, lleva ya confirmado desde hace mucho el crossplay entre PS4 y PC. Lo cual siempre va a ayudar a que tengas amigos con los que echarte unas partidillas. Porque básicamente, donde vive la gente es en el PC o en la PS4. ¿Qué más juegos creo yo que vi? Bueno, el que yo más deseaba, el que llegué allí con todo el hype del mundo, el que de verdad quería probar y me da, esperaba el resto. El Dark Souls 3. Sí, exacto, yo fui y me daban igual todos los juegos, solo quería probar Dark Souls 3. Porque como sabéis es una saga que me encanta. Y bueno, ahí estaba para probar. Sinceramente, me gustaron. Me encantó. Vuelve a la esencia del 1 o eso al menos. Pude probar en la zona que estuve jugando. Luego a lo mejor es un despropósito todo el resto del juego. Pero no lo he podido probar. Yo solo os digo que esa zona, que si no me equivoco es la inicial, estaba genial y además el juego tenía unas sensaciones muy buenas, los cuales me convencieron mucho. Luego, novedades, así más que todavía no han salido. Pude probar el Star Fox de Wii U. El cual, tengo que decir, y creo que muchos me vais a pegar con esto, me gustó. Me gustó mucho. Me pareció muy, muy divertido. Y es un juego que, en caso de que tengas la Wii U, deberías pillarlo. Sí, pero bueno, lo cierto es que el apartado gráfico os puedo confirmar que es malísimo y se lo dije a las personas que estaban allí de Nintendo que me parecía un juego acojonante que si de verdad se hubieran currado más el apartado gráfico sería un must buy de Wii U. Pero así de todas maneras, simplemente puedo coger, sacar la GameCube y echar unas partidillas. Ah, no, espera, que es la Wii U. ¡Qué jocos! Luego, novedades así más de las que todavía no han salido no había ninguna más, al menos interesante, porque sí, estaban los COD, estaban los Assassins, pero Assassins ya lo probé hace unos meses con el evento de que hicieron aquí también en Madrid, el cual me invitó un amigo, y desgraciadamente las sensaciones pues fueron las de cualquier Assassin, malas. Y por otra parte, pues con ni lo intenté probar porque, bueno, no pienso rebajar ese nivel. Y sí, había la beta del Battlefront. Esa beta que salía dos días más tarde y dije, no voy a hacer dos horas de cola para probar una cosa que mañana voy a poder jugar en mi salón, en mi pantalla de la tele con mi ordenador. Pero bueno, y ese fue el momento en el que dije, hostia, aquí habían apartado indie, ¿no? En esta feria. Y me pasé el resto del día, como a lo mejor 4 o 5 horas, probando juegos indies. Pero no sin antes probar un juego que me apetecía jugar mucho desde hace tiempo, porque me encanta Warhammer, me encanta el fútbol americano, me encanta Blood Brawl, pues Blood Brawl 2 es un juego que había salido hace relativamente poco, unos 7 días, y me lo quería comprar y lo pude probar allí, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Es un juego lento por turnos de fútbol americano, de Warhammer, pero no sé, a mí me transmitió unas sensaciones muy buenas, muy divertido a mi gusto. Aquí ya entramos en la zona indie, totalmente, donde observamos a desarrolladores que de verdad se preocupaban por su juego. Eso es lo que de verdad se aprecia de cuando vas a los stands de unos indies, que los desarrolladores no lo ven como un juego más, es su juego, y te demuestran y te transmitan el cariño que han puesto allí, las horas de trabajo, las noches sin dormir, todo, y eso es algo que nada más te está hablando ya dices, pues se nota que le has puesto empeño a ti. Y no sé, hubo por ejemplo dos juegos que voy a comentar mucho porque me impactaron. Uno fue uno que se llamaba Her and Slash. Es un hack and slash. ¡Qué juego de palabras! En el que tu protagonista es un robot llamado Her y vas evolucionando. Es un poco estilo roguelike. Conforme vas muriendo, vas llegando más lejos, no se salva el progreso y tienes que ir ganando habilidades y tal. La verdad es que me gustó mucho el concepto y luego el desarrollador se le notaba todo el empeño que le había puesto. Y creo que por esa misma razón es un juego que está ahora mismo en acceso anticipado en Steam y se merecen que les dé mi dinero. Serán, si no me equivoco, eran 20 euros ahora, pero cuando saliese el juego iban a ser 12. Pero creo que solo por el trato que nos dio este chico a mis compañeros y a mí, se merece eso y más. Y luego voy a comentar otro juego que me gustó bastante dentro de la zona indie de PS4. Bueno, no de PS4, eran juegos que saldrían para PS4 indie si ganaban un concurso. Pero ese juego estaba desarrollado en un Mac. Así. Vamos, tenía ahí el Mac conectado a la pantallita, lo cual da unos problemas de rendimiento que te cagas, pero podías apreciar claramente el concepto. Es un juego de puzzles en primera persona en el cual puedes cambiar puedes mover las plataformas según el eje X, el eje Y, el eje Z, o rotar, hacer más grandes, más pequeñas, dependiendo del color que le estés disparando con tu pistola mágica llamada dedo. Así que me pareció un concepto interesante, el cual sinceramente me gustaría ver cómo avanza. Pero oye, al menos por lo que vi, en caso de que ese juego salga en Greenlight, tiene no solo mi visto bueno, sino que tiene asegurada mi compra cuando salga al mercado. Y bueno, sé que he sido muy pesado, me he extendido mucho, pero bueno, creo que la Madrid Games Week merecía esto. Y solo he hablado de 4 juegos. ¡Madre mía! ¿Os imagináis si me pongo a hablar de todo lo que vi? Bueno, creo que vamos a dejarlo por hoy. Y chicos, nos vemos pronto y espero no tener más problemas la semana que viene. Así que ¡hasta la próxima! que exagera la gente que dice que tengo la música muy baja, muy alta. Y las voces muy bajas. Y las voces muy bajas. Sí, que no me se escucha, coño. ¿Cómo que no se...? No me se escucha. Tengo que leer una carta. ¿Una carta de amor a mí? No, a persona. No, una carta de amor hacia Elche Juega y hacia todas las personas que participaron en ella. ¿Incluso a mí? No te nombra, la verdad. Pero es que realmente no nos nombra a nosotros tampoco. O sea, dice la cúpula de la organización, ¿no? Correcto, ahí, o sea, no nos nombra no ninguno en concreto. Para que no falte ninguno. Correcto. Sí, bueno, sí. Sí, efectivamente. Bueno, ¿crees que es el momento de hablar de Elche Juega? No, espérate un momento porque te voy a poner la música que necesitas para... De Elche Juega. Claro. Para hablar de la carta. Ala, dale. Tardamos. Ay, ay, ay. Guapo. I love you. Bueno, chicos, esta carta la dirige Sonia. Es prima de David Bernat. Y a la vez es hermana de Deitch, que todos la conocéis. Qué bonita. Hombre, la verdad. Se me ha puesto el vello púbico de punta. Ha elegido una canción increíble para eso. Bueno, muy grande. Y decir que fue la jefa de. Sí, Gunkaiser. Me gustaría que me dejara. Es que veo que os dispersáis. No. Y David me ha dicho, contrólamelos. O sea, ah, bueno, David te ha dicho a ti eso. Decir que David no ha podido venir hoy por. No hemos dicho nada, es verdad. Por eso, por motivos familiares. Y porque le huelen los pies. Tío. Se los ha lavado desde que terminó el Che Juega y le huelen los pies. Que sepa montón. David que en un apocalipsis zombie no nos acordaríamos de él. Claro. Pero es que fíjate, que estaba pensando en la presentación. Digo, Dios mío, tengo que decirlo. ¿Qué ha pasado algo? Tengo que decirlo. Me dice el tío que nos estamos dispersando. Cuidado. Pero hay que decirle eso. Esta carta la ha escrito Sonia. Que es la prima de David Bernat, a la vez es hermana de Deitch, que todos los que estamos aquí lo conocemos, y la mayoría de los oyentes también lo conocen. Y nada, Sonia, aparte de una gran colaboradora también en la organización, no ha dedicado todo su tiempo a la organización, pero sí que ha sido una fuerza muy activa y ha sido imprescindible para el desarrollo de Elche Juega, ¿vale? Ella fue la coordinadora de todos los voluntarios. Y no solo eso, sino que se echó a la espalda muchos otros trabajos a los cuales nosotros no llegamos y ella muy gustosamente nos quiso ayudar. Y nos ha escrito una carta y me gustaría leerla porque aparte de emotiva es muy sincera y creo que toda la gente que nos ayudó y toda la gente que estamos aquí y la que no está, que no solo nos ayudó, sino que nos ayudó a crear Elche Juega desde el año 1. Creo que deben de escucharla. Bueno, y si deja de jugar con la música, Rode, voy a proceder a leer este comunicado oficial. Dice Sonia así: este año ha sido el Elche Juega más intenso que he podido vivir. Y con este van 4. Recordar que Sonia lleva desde el año 0 con Elche Juega. Ha sido intenso tanto para mal como para bien. Es por eso que le gustaría dar las gracias públicamente. Primero y ante todo, quiero dar las gracias a toda la gente que compró la entrada y se acercó a vernos. Ya que sin ellos. Por favor, quitarle la puta vibración. No ha sido móvil. El mío, de verdad. Quitarle las vibraciones al móvil, por favor. Es que con esta música y un vibrador. Mal vamos. No bueno, ha sido el mío ahora. Retomemos. Primero y ante todo, quiero dar las gracias a toda la gente que compró la entrada y se acercó a vernos. Ya que sin ellos, todo esto no sería posible, obviamente. También a todas las personas de los stands, talleres, asociaciones, consolas, la zona retro, la zona arcade, la zona de los podcasts y la zona de la LAN Party. No solo por su colaboración, sino por su simpatía y disponibilidad. Te pedían cosas con la máxima educación y en ningún caso miraban hacia otro lado cuando tú les decías que necesitabas algo. Agradecer una vez más a la seguridad del evento, a la empresa Casesa, que no sabe por qué, la verdad, se dedicaron a quitarle los voluntarios a Sonia y para ponerlos en las puertas donde no pasaban ni las moscas. Eso no era culpa nuestra porque eran cuestiones de seguridad. Eso lo sabe Sonia, pero bueno, lo dice en plan jocoso. Bueno, las moscas sí que pasaban. Pasaban moscas y gatos. A espiar y bueno, los tenían básicamente espiando las conversaciones de walkie talkie y a gastarse alguna bromilla, alguna que otra bromilla que hacía que se les salieran a Sonia los pulmones por la boca. Pero eso sí, todo, o sea, siempre con la mayor de las sonrisas, desde el viernes hasta el domingo, sin encontrarse un pelo. O sea, no desfallecieron en ningún momento. Y ahora en serio, palabras textuales de Sonia: muchísimas gracias, me habéis demostrado que para hacer un buen trabajo no hay que ser de los más bordes del planeta, solo parecerlo. Ya en la dedicando unas palabras a la organización, agradecer a toda la cúpula y organizadores del evento. No los nombro uno a uno porque seguro que me dejaría alguno, y porque ellos y todos sabemos quiénes son. ¿Quién no sabe quién es Cachito? Por supuesto. La verdad, no sé qué deciros. Tanto esfuerzo durante tanto tiempo, con tanta ilusión. Y ahora, sí, agradecerles a los que para mí fueron los que más trabajaron durante el fin de semana, con los que trabajé codo con codo, y los que me hicieron desconectar durante 48 horas de mi vida, que ni ellos mismos saben el bien que me han hecho. Y a mis chicos de verde, o sea, a todos sus voluntarios. A David, a Celeste, Javi, a los chicos de la LAN, Néstor y compañía, los cuales no durmieron, estudiaron y condujeron hasta Valencia sin quejarse, con malestares de salud, pero en ningún momento dijeron nada, o sea, no desfallecieron, al igual que el resto de voluntarios. A Samantha, al chico de las gafas, su hermano, que no se acuerda del nombre, ni yo tampoco, por desgracia, pero bueno, muchas gracias también de mi parte. Pero le ayudaron muchísimo. A Laura y a Loli, porque eso solo lo hace una madre, una estudiando en sus ratos en el parking y otra con un virus estomacal, no tienen precio. A Dani y a Ana, a Deitch, bueno, Dani lo conocemos por Deitch, por tirarse todo el sábado en dos sillas en la parte más alejada del evento, en una de las puertas por las que no pasaba nadie, sin querer relevos, sin un walkie. No saben los dolores de cabeza que me han quitado. Abby, eres un grande. Estabas para todo, pero realmente lo tuyo es el megáfono, no lo dudes. A Vicente, por no soltar la taquilla en dos días. Y yo sé lo pesado que puede ser eso. Vicente es el padre de David, Bernat. A Mariano, alias Mauro, que hace que nuestras conversaciones del walkie-talkie, digamos, un poquito más entretenidas. A José Manuel, por su trabajo como relaciones públicas. Creo que las cosplayers quedaron contentas contigo, bastante. Le dieron un par de teléfonos, me consta a mí, ya que no estuvo mi guardaespaldas personal para ellas, pues se tuvo que hacer cargo otra persona. A Martín, el Pupas, este sí que me encanta, porque tuvo tanto ímpetu que acabó lesionado. No solo acabó lesionado, sino que el sábado tuvimos que llevarlo a casa muy enfermo, y el domingo a las 8 de la mañana estaba aquí. Quiero que sepáis que estoy apostillando ciertas cosas de las que yo sé y que Sonia no comenta, por eso de ahí que esté sacando cosas mías de mi propia cosecha. A Samuel, por no tirarse las 48 horas jugando en consola, que es lo que suele hacer en estos casos. Yo me pensaba que no lo lograrías, pero lo conseguiste. Más te vale haber aprobado física y química, cabrito. A Fermín, por ti, porque nunca he visto persona más buena que tú, no cambien nunca. Y para acabar, a Jesús, a ti te debería dar un jamón. Gracias por ayudarme a aguantar a tanta hormona suelta, a ir por donde nadie quería ir, no cabrearte cuando te quitaba una, dos o tres veces el walkie, y que en el futuro serás un gran coordinador. Y creo que no me olvido de nadie. Gracias a todos. Y al contrario de lo que toda la gente piensa, las personas relacionadas con los videojuegos me han demostrado que son sanas, comprometidas y generosas. No cambien nunca. Ay, qué bonito, un aplauso. Estoy a punto de llorar. No sé si me estáis viendo los ojos vidriosos, pero las palabras han sido maravillosas. Se ha notado. Yo no te lo veo. En tu voz. Bueno, tú. Ve, ahora sí que me ha hecho llorar el chupa porque no me ve. Unas palabras maravillosas de Sonia. Se las agradecemos Le agradecemos a ella el trabajo que hizo aquí. Claro. No pude personalmente darle las gracias por todo lo que hizo, pero hizo un trabajo maravilloso. Cierto, la verdad. Bueno, yo hablar de también de la experiencia, ¿no? De este juego. Yo decir que a mí me encantó. O sea, vi a muchísima gente comprometida, mucha gente unida por un fin. Que haya salido mejor, peor, lo que sea, realmente se ve una familia y es eso. O sea, es persona de una asociación que realmente no se está llevando ningún ánimo, o sea, que no se está llevando nada, que realmente estaba esto haciendo esto por amor al arte y porque le gustan los videojuegos y querían compartir con la gente lo que más le gustaba. Pero yo descubrí una cosa que mucha gente no se da cuenta, que es un poco a lo que viene esta carta, que cuando tú haces un evento... Pues sí, la gente ve el evento, pero el evento hay que organizarlo, hay que montar unas carpas, hay que recoger basura cuando terminas. Yo acabé recogiendo bolsas de basura de las papeleras y llevándolas al contenedor que estaba súper lejos. O sea, hay cosas que cuando empiezas ves lo costoso que es, pero cuando terminas dices, todo el mundo sale por la puerta y hay que quedarse a hacer ese tipo de cosas. Y vamos, yo agradezco muchísimo... que cuando hay que marcharse, mucha gente se quedó a ayudar a aquellos que teníamos una responsabilidad y aquellos que tenían más o menos responsabilidad, mucha gente se quedó aquí. Todo el mundo. Sí, no. Y yo me marché enfermo y mucha gente se quedó aquí. Y de hecho recuerdo una conversación cuando ya estaba en casa, duchado, que aún preguntaban por ahí, ¿vais a traer los bocadillos o no? Y dice, ay no, que me he equivocado de foro. O sea, que aún no habían cenado. O sea, un agradecimiento muy grande, porque yo aún me marché por mi por mis cosas y la gente se quedó aquí apencando hasta el final. Muchas gracias. Bueno, aquí está el señor Ravi Castillo, que quiere decir unas palabras. Yo solamente, que no me interrumpáis. Mi mano derecha. Porque quiero ser muy muy rápido, muy muy breve, porque como yo no pertenezco a este mundo, ¿me entiendes? O sea, porque no quieres. Siempre estás liado. Pasé una vergüenza en el escenario con Rafa. Oye, pero fue una gran experiencia. Sí, bueno, fue una experiencia diferente. No, fue buena. Fue muy buena. Yo es la primera vez que participaba en Elche Juega y... De lo que puedo arrepentirme es de mi juventud, de haberme enfadado con todos mis amigos mientras ellos estaban metidos en los recreativos jugando las máquinas y yo no, porque no me gustaba, porque yo no veo los videojuegos como un ocio o como un vicio de las maquinitas. Y a día de hoy lo veo como una gran comunidad de compañerismo, de amistad, de logro por un ocio sano, diferente y que debería de estar más palpable en esta ciudad y en muchos otros sitios. Respecto a Elche Juega, con el tema de la organización, para mí chapó, porque la gente que nos acercó o los que fueron y solo estuvieron delante de una pantalla o de una máquina, si no pudieron ver o palpar cómo se organiza un evento así, o sea, lo que se perdieron, porque tienen muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad, y desde mi punto de vista, deciros que tenéis un par de cojones después de todo lo que habéis pasado este fin de semana. Me encantó muchísimo la Glory Meyer, se llama así, ¿no? Ella. Glory Roller. La Glory Roller, que la verdad que estoy enamorado de ella, de su simpatía y de su cariño. De José Ángel Danza. Lanza. No das una, macho. Empezaste con Monoman y... Y ahora, bueno, de José Ángel, que muchas gracias por el detallazo que tuvo con nosotros. Los voluntarios se lo curraron y trabajaron a muerte. Sonia es una trabajadora impresionante. O sea, para mí un placer haber trabajado a su lado. Y lo hizo de puta madre, tanto ella como los voluntarios. Los podcast, por la paciencia de los nombres y el momento escenario que tuvimos Rafa y yo. Irrepetible. Exacto. Y Cachita y Cachito... Pues, tío, que la verdad que se lo echaron toda la espalda, todos los hombros, tiraron para adelante con el evento y la verdad que se merecen el respeto y el cariño de todas las personas que ese día pisaron el escorchador. Así que yo seguiría apostando aún así por este tipo de evento y por este tipo de personas, porque sé de buena mano lo que es organizarlo, lo que cuesta, y ojalá que se reconozcan los méritos y no lo contrario, que se apueste más de lo que se apostó por esto. Así que felicidades, chicos, y ojalá que esto pueda continuar con mucha más fuerza y con mucho más apoyo. Muy bien, Seavi. Oye, madre mía. Quita ya la música esa que no. Esto parece. Estamos llorando ya. Vamos a comenzar aquí llorando. Esto te lo digo yo que parece un capítulo del diario de Patricia. Bueno, aquí tenemos el invitado especial. Un vídeo de Yuya. Yuya va a estar aquí. No, pero de verdad, ahora en serio. De verdad que solamente habrá merecido haber hecho este evento, ¿sabes? Por los chavales que disfrutaron o por la gente que vino allí, se les sacó una sonrisa. Yo creo que la gente conoció muchísimo el videojuego, se dio a conocer grandes juegos indie, la gente pudo disfrutar de una LAN party, pudieron hacer un montón de cosas. Ya sé que es verdad que la organización tuvo que enfrentarse a alguna serie de problemillas y demás, pero fueron muy valientes, desde aquí tengo que decirlo, fueron muy valientes. Y tiraron para adelante como los de Alicante, que eso... Nos dice Fenny Jator, que lo nombraba Abby, que él también... Yo también quiero decir algo. En los juegos buscaba entretenimiento, diversión, y al final encontré amigos y felicidad. Hoy he leído también algo que nos contaba José Ángel Lanza en Facebook, y todos vienen a expresar lo bien que se sintieron aquí, y lo a gusto que se sintieron aquí, y lo cómodo que se sintieron aquí. Y yo creo que nosotros, que estábamos para arriba y para abajo, no nos dimos cuenta de todo esto casi hasta el final. Y quizás nos estemos dando cuenta a uno o dos días pasando esto, que cuando la gente empieza a hablar y a contarnos cosas. Yo la verdad que no pude disfrutar de Fenillito y demás tropa como yo quisiera, pero sí que es verdad que fue un fin de semana muy intenso. Todo se trabajó un montón y de verdad, o sea, yo tengo que también felicitar también a toda la gente de los stands o a la gente que participó con sus juegos indie o la gente que participó en torneos. Que para mí, yo por ejemplo tuve el placer de poder presentar la gala de premios y luego de presentar también lo que eran los premios que se iban dando de los torneos, y yo me lo pasé muy bien. Yo creo que ese aire que queríamos conseguir, ¿no? De que la gente, niños más pequeños o niños más grandes o gente más mayor que se interesaba por el mundo de los videojuegos, realmente eso se llegó a conseguir y había una, ¿sabes? Un aire ahí de verdad que era muy bueno, de verdad. Un nene me dijo que él era Alejandro y yo no. Y entonces, solamente por eso, yo creo, porque en esta ciudad, incluso en otros lugares, no hay este tipo de eventos que apuestan 100% por el mundo de los videojuegos. Y yo creo que Elche Juega tiene que haber 2, 3, 5 y 10.000 ediciones más. Así que hay que luchar fuerte. Y yo también quería añadir algo, que estas cosas las tenemos que repetir nada más que por el hecho de que hemos hecho que Cachito se calle. Oye, que esto es un punto muy a favor. Y bueno, también... Y que tú hables. Y que yo hable. También me gustaría agradecer a Jaime, el jefe de Rode, porque también... bueno, y a sus empleados también, porque amenizaron los días con la música, la caña. Bueno, a uno no, que se llevó el premio de gesto, tío. Cabrón. Vino aquí a llevarse el Es un cabrón gesto. Y probablemente sea el mejor jugador de España. Pues coño, por lo que. Y quiero retar a todo el mundo que crea que es el mejor jugador de España que se enfrente a él. Que se venga. Bueno, porque... Mario, ahí tienes el guante. Ahí tienes el guante y lo que sea, porque este señor también es el ganador de la DreamHack de torneo de Hearthstone. O sea que no estamos ante cualquier persona. Procede. También, bajo este apunte. También agradecer a la casita, a Esther, que estuvo aquí contra viento y marea, con dolor de pies, para allí y para acá. Hacía todo lo que podía, todo lo que hacía falta. Y calmaba al fiera. Calmaba al fiera. O sea, era el pegamento, el Titan Luke. Valía, lo pegaba todo. O sea, sacaba soluciones para todo. Los tites. Los tites. Pues, Titan Luke es pintura. También hacía de pintura. También hacía de pintura, hacía de todo. Y a los podcasters que amenizaron esos ratos a la gente ciega como yo, que no pude hacer nada debido a mi situación, y bueno, me hicieron pasar un buen rato. Y además, también quería agradecer. Ah, sí, coño, y a la gente que vino. Coño, ya en a la gente 007. No, porque coño, se comportaron. Era gente muy, muy cívica. Creía que iba a agradecer a los 40 o 50 agentes de policía que vinieron. No, porque luego también nos facilitaron las cosas. Por ejemplo, el tema de la limpieza. Fue muy rápido porque no mancharon apenas. O sea, uh-huh. Recoger cuatro cositas, vaciar las cuatro papeleras llenas, pero claro, todo dentro de la papelera. Bueno, yo he de decir, por la colación de lo que está diciendo... Un segundo. José Ángel Lanza nos dice, Cachita es pequeña de cuerpo, pero grande de corazón. Grandísimo, grandísimo. Y también me gustaría agradecer a Feni, a su mujer, bueno, a su futura mujer, al señor Lanza. A la que dejó abandonar y no, niega en los foros. Yo creo que no se casa, yo creo que no se niega casa. Niega en los foros. Y al señor Lanza, que también me hicieron pasar un buen rato, conocerlos... fue muy agradable para mí. Ya nos hacían pasar buenos momentos y malos momentos en Twitter. Digo, en Twitter y en las redes sociales y en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, nos demostraron que son hombres de pies a la cabeza. También vinieron y lo primero que hicieron fue meterse aquí dentro y hacerse fotos socavando nuestros asientos, ¿eh? Sí. Y hay una anécdota, hay una anécdota muy graciosa porque yo cuando llegaron les dije a Vi si nos podía dejar entrar. Nos dijo que sí, amablemente. Y entramos. Y decían, coño, aquí es donde aquí se sienta Bernie, aquí es donde se sienta con Kaiser, aquí es donde Cachito, o sea... Como que, unos fans. Y realmente los fans deberíamos ser nosotros por darnos el placer de haberlos son conocido. Son amigos, no son fans. Bueno, y también hay que dar las gracias a Javier López Raja, que hizo unas pedazos de fotos. Oye, vamos, ¿qué? Y un pedazo de vídeo de zombies. Hombre, sí, eso es lo que toca. Sí, con un actor principal increíble. Súper cinematográfico. Bueno, decir que ese doctor muerte estaba ahí... Era potorro, raro, pero... Estaba potorro. Esa barba ahí que tenía... Y casi lo matan, o sea... No, yo creía que te estaban haciendo daño. O sea, estás poniendo una cara escúchame. Los soldados en ningún momento me hicieron daño y en el momento que me tocaron me tiré al suelo. Y cuando me caí me dijeron, hostia, no quería darte tan fuerte, estar bien. Y eso, todo eso no se escucha. Se ve como el soldado se agacha y me agarra el cuello tal, pero en verdad me coge el cuello para tirar hacia mí y me dice la oreja, ¿estás bien? No quería darte tan fuerte. Aclarar desde aquí que vamos. No os preocupéis por Rode. No os preocupéis. Que Rode acaba de descubrir una faceta nueva que tiene él, que es actor también. Hombre. Bueno, ya he ido a teatro, he hecho varias escenas, obras de teatro, ¿no? Varios cortos. Y algún corto que tiene por ahí que algún día te lo tendrían que enseñar. Sí, que sí. Hay un corto de Rode haciendo una novela mexicana, güey. Sí. Hay varias cosas por ahí. Verlo, pero vamos, que no soy para nada profesional. Es polifacético. Pero yo creo que me pasó un poco como lo de Final Fantasy. El amor por lo que a mí me gusta, que son los videojuegos, son los zombies, es Final Fantasy, es lo que me ayuda a dejarme la piel en ello. Tu chica ahora tiene que estar contenta. Bueno, mi chica es me ha mirado con cara de odio ahí, Alberto. Ahí. No, escúchame, es la primera cosa. Pero entre mis aficiones... Sí, no, la pasión que nos mueve a hacer estas cosas son las que hace que una cosa salga bien. Escúchame, ¿no? Yo estaba... voy a contar un poco lo de los zombies porque es un poco curioso, por así decirlo, ¿no? Y al que le interese, pues le puede gustar. Yo llevaba una semana sin dormir, ¿vale? Estaba esperando hora y media a que los soldados vinieran porque se tenían que maquillar y estaba muy nervioso porque quería hacerlo ya y tenía mucha ilusión. Cuando vinieron, empecé a temblar de por sí y los ojos los tenía tan... ¿Llorosos? No, llorosos no. Me los tenía súper rojos de no dormir. Pues tenía, podía, o sea, sentí las ganas de llorar cuando vinieron los soldados y pensé en llorar, pero si los Los soldados ya los vi cagados por lo que me estaba pasando. En plan, a este señor que le está pasando. Si lloras, dejan el esto y se va. Podía haber todo hasta Stanislavski y el método Rodin. Podía haber llorado. O sea, yo te digo que si hubiera querido, hubiera podido llorar. Pero lo dudé por ellos. Por ellos, porque para no asustarles. Para no los acojono ahí. Claro, o sea, ya les jodí. Me absorbió las lágrimas. Directamente no lloré, sí que se me escapó un poco de lágrimas, pero no lágrimas sueltas, sino que se me rellenaron los ojos, ¿no? Me cogieron, tal, yo ahí empecé a actuar, pero te digo una cosa. Muchas veces me reí y me reí aprovechando porque tenía una máscara en la cara. Me han dicho que no se me oía gritar. Cuando yo me dejé la voz gritando, se ve que la máscara protegió el audio. Pero bueno, yo lo intenté con toda mi alma. Y luego, no sé, lo vi tan falso. Cuando bajamos cuando nos salimos del recinto, bajamos por una especie de rampa hacia una especie de foso. Todo una especie. Lo vi tan falso porque los soldados se supone que me llevaban retenido. Yo con las manos en la cabeza, iban delante de mí y no había detrás de mí nadie. Entonces yo dije, coño. A correr. A correr, claro. Entonces es cuando empecé a correr, eso no estaba ensayado. Pero corrí a cámara lenta para ver si se enteraba alguno. Porque había uno detrás de mí, pero estaba mirando al público de espaldas. O sea, nadie me miraba. Los delante de mí miraban para adelante. Entonces empecé a correr. Tardaron 10 segundos en enterarse que me estaba oyendo. Y entonces se dieron la vuelta y entonces ya fueron a por mí. Cuando llegué a la valla, podía haberme ido de la valla perfectamente y haber seguido corriendo a cámara lenta. Pero me paré en la valla por hacer algo. Y entonces ahí sí que fue lo de que me cogieron, entonces yo me tiré al suelo. Y entonces fue cuando... Ahí fue donde te metió de verdad. No. Ahí no me metí de verdad. Donde todo el mundo piensa que se cayó. Eso es. Lo hizo tan bien que piensa que se cayó. Cuando me tiré, pero es que me la peló. O sea, yo dije, me tiro al suelo y a tomar por culo. Me tiré de cara al suelo. La gente se piensa que me tiraron, que me caí. Espera. Uy, un zombie. Se ha cortado. Abby. Hemos perdido a Jordi. Lo hemos perdido todo, Abby. Hemos perdido la señal. Ese cable, Abby. Bueno, por abajo. No, aquí, por está aquí. Es. Por abajo. Está aquí. Si he sido yo que lo he enganchado. Bueno, después de tirarme la primera no vez. Audio. ¿Cómo que no hay audio? ¿Tú te oyes? Yo me oigo. Somos nosotros. Vosotros que jodan. Dilo. Voy a seguir contando la historia mientras os conectan los cables. ¿Sí? No. Sí. ¿Hola? ¿Sí? No. ¿No os escucháis? Continúa. Yo soy el único que escucha a todos. Correcto. Bien. Después de tirarme, que el soldado se sorprendiera, ¿no? Que como que me había tocado y de repente me caigo al suelo. O sea, se pensó que me había pegado el empujón del siglo. Y es que yo me tiré. Después me levanté, me encerraron en la cárcel esta. Y luego la puerta se abría desde dentro, pero no desde fuera. En la puerta había la típica puerta de emergencia donde hay una barra roja. Donde se abría desde dentro y no desde fuera. Eso es. O sea, tú tuviste el control de todo lo que pasaba durante... Sí, pero eso no se ve. ¿Te dieron una hostia contra la puerta? No, contra la puerta no me dieron hostias. Yo le he pegado a la puerta, ¿vale? Claro, sí. Pero es que estás contando un... La magia. Pero es que estás haciendo... El making of. El making of, de algo que no ha visto nadie todavía. Que solo lo hemos visto nosotros. Cuando la gente lo vea, ni dirá, eso. Coño. Yo tuve la gran desgracia de no poder verlo. Pues bueno, mañana os prometo que mientras edito este programa... Voy a subir ese vídeo porque el vídeo lo tengo. ¿El vídeo, ¿vale? ¿Tienes el del vídeo de los zombies? Tengo el vídeo de los zombies. Sí, hombre. Pero me lo ha mandado Javi. Hoy. ¿Cómo que hijo de puta? Y a mí no me lo manda. Lo ha mandado el Che Juega. Hijo de puta con cariño, ¿no? Pues escúchame, yo quería editarlo. Quería editarlo con tiros, sangre y efectos especiales. Pues no, vamos a colgarlo tal como se me vivió cago en la el mar. Che Juega. Y con mis comentarios y por tú, encima. No, y tú lo vas a editar y como cuando tú lo tengas lo sustituimos. Vale, perfecto. Vale, una cosa. Ahora sí que os estáis dispersando bastante. Ya me he tranquilizado, lo he pasado bastante mal. Me queda al final del making of. No, es que estás destripando una cosa que no deberías. A la gente le gusta. A la gente le encanta. No, pero destrípalo después, tío, cabrón. La semana que viene. Claro. Y hasta aquí lo dejamos. La segunda parte. Vale, yo quiero hacer una mención especial a un voluntario que no constaba como voluntario, pero vino como voluntario. No, sí, se la nombraba a Vicente, ¿no era? Que no llega a preguntarle ni el nombre al pobre padre de David. Vicente, era Vicente, ¿no? Sí. Bueno, no, es Juan. Juan, nuestro compañero de Lo que Faltaba, que estuvo hace 2 semanas aquí. Fue, O sea, parece que no. O sea, no parece porque... Fue la cachita. ¿Eh? Fue lo teníamos amargado. Donde mirabas estaba. Lo teníamos amargado. Venga a mandarle a sitios, levantarse a las 7 de la mañana a llevar a no sé quién, a no sé cuánto, pues lo mismo que Alberto, que para que Alberto tenía otras funciones. Pero bueno, cada uno cumplió con su cometido. Obviamente, Sonia agradece a los voluntarios. Yo no solo lo agradezco, sino que tengo que reunirlos, no solo a los voluntarios, sino a los chicos de Desafío Gaming. Y tengo que darles un abrazo, ya que no podemos darle dinero ni podemos darle nada. Les daremos un abrazo y les daremos un beso como se merecen. Y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento a todos estos amigos que nos han ayudado. Los que nos han ayudado por el camino y luego a última hora ya no han podido ayudarnos más porque ya cumplieron su cometido. A esas empresas que confiaron en nosotros cuando otras nos cerraban la puerta literalmente diciendo que éramos gente de medio pelo. Y a todos los podcasts que vinieron. Y otra mención muy, muy, muy, muy especial a los podcasters. No solo por el trabajo que hicieron, que vinieron a entretener a la gente, sino por el trato hacia nosotros, la comprensión hacia estos pequeños problemillas que podían surgir, como necesito irme, pero bueno, me tengo que esperar a que me lleven, ¿no? Cosas así, ¿no? A Víctor del Complejo Holanda y a su hermano. Y que luego te agradecen, sí, el trato que has tenido con ellos cuando han tenido que esperar. Ahora a partir de este fin de semana somos hermanos del Complejo Holanda. Palabras de Víctor, somos su podcast hermano. A Proyecto Chromatic, a Jesús, sobre todo, que tuvo a bien venir a hacer su programa. A los chicos de Reserva de Maná, a la órbita de Endor, a los chicos de Ruta Jugona, Germán Arias Digman. Que yo descubrí un equipo increíble. Sí, bueno, lo que pasa con un vaso de esos de plástico. Nah, pero, de bebida espirituosa. Nada que ver. Digman con un micro es una persona y en persona es otra persona mucho mejor todavía. Si pensáis que es buena persona, en persona gana mucho. A Luja, su compañero. Al otro chico que ahora mismo no recuerdo el nombre, que me perdone, por Dios. Y bueno, el podcast, ¿qué podcast me falta? Rubillo, de cómo se hace un videojuego, también estuvo. Ah, Rubillo, sí. Blue Ocelot, que dio una charla también, ¿no? Sí, Eloy Castillo. Vino alguien, sí, bueno, pero hizo podcast. No, pero fue porque... Eloy Castillo hizo podcast. Eloy Castillo no hizo podcast, pero... Estamos hablando de podcast, gilipollas. Estuvo haciendo la mesa de ronda, la mesa redonda conmigo. Lo digo porque alguien vino personalmente a hablarme de él y a preguntarme que luego me dices a mí. He sido yo. Que vino a decirme, oye, he descubierto a alguien que no conocía, que creo que dio una conferencia o algo así, ¿puede ser? Sí, dio una conferencia y un cursillo. El sábado primera hora dio la conferencia de modelado 3D. Pues después de eso alguien vino a buscarme a decirme, ¿de dónde habéis sacado este tío? Que se fue, vamos, la persona que me buscó se fue encantadísima. Sí, y bueno, he de decir, yo traté con el 100% de los invitados, con el 100% tuve que tratar. Luego ya, obviamente, mis compañeros y mi gente, pues claro, cada uno luego hacía su trabajo y hacía sus cosas, pero bueno, yo por circunstancias tuve que contactar con todos. Y he de decir que ninguno, o sea, no solo no me defraudó, sino que mis expectativas sobre ellos eran pocas, ¿no? Porque todas las personas que vinieron, tanto invitados como personas, que eso es lo que quería decir yo antes también, a colación de lo que decía Chupacharco, todas las personas que nos visitaron pagando su entrada, fueron de lo más cívico, fueron de lo más amables, fueron de lo más, no sé qué más adjetivo pacientes. Cabe. Pacientes, sobre todo, pacientes, por todo el que vino sabe los problemas que tuvimos a la hora de abrir, que bueno, fue una nimiedad, pero bueno, fue un problema, ¿no? Como otro cualquiera. Y bueno, sobre todo destacar, aparte de todos estos invitados, a los cuales no solo les agradezco que hayan venido, sino que les agradezco que cuando nosotros los llamamos estuviesen dispuestos a venir, ¿vale? O sea, mi agradecimiento viene incluso de mucho antes. Y luego agradecimiento a toda la gente que vino a participar en el evento, pagando su entrada, porque, o sea, primero, sin ellos esto no tendría sentido, y segundo, por la, o sea, por poner un ejemplo de lo que le decía, lo que decía el compañero Chupacharco antes, las señoras de la limpieza ayer lunes me dijeron por la mañana a mí y Alberto que en serio que había un evento aquí. ¿En serio? Y dijimos, sí. Hemos estado todo el fin de semana. Y pues parece que ni habéis pasado. Me parece que ni habéis pasado. O sea, tanto invitados como las personas que vinieron a visitarnos, no, es que no tiene nombre. O sea, no tiene adjetivo para decir cómo se comportaron con toda la tecnología que había, cómo parecía esto una familia más que un evento de videojuegos, parecía la familia del videojuego de toda la provincia de Alicante, y eso es lo que nos obliga a que el 2016 Elche Juega sea más grande y mejor. Nos obliga. Sí, no, hemos aprendido muchísimo. Muchísimo de esto. Bueno, de también esto. Agradecer las críticas, no lo he dicho, agradecer las críticas, todas constructivas dentro de la elegancia y del respeto, y simplemente diciéndonos en lo que hemos fallado, y obviamente, como ya hicimos el año pasado, este año hemos intentado mejorar todas esas críticas que tuvimos, y el año que viene, por supuesto, todas estas críticas no va a llegar ninguna. Eso es lo que iba a decir yo. Hemos aprendido unas cosas y nos han surgido otros problemas que en años anteriores no nos han salido. Pero bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, hacemos esto con todo el cariño del mundo, y sí que es verdad que a nosotros nos gusta cada vez hacerlo mejor. Y ya lo digo, o sea, lo digo ya, espero que estéis de acuerdo todos vosotros, que el año que viene lo tenemos que hacer más grande y mejor. ¿Qué os parece? Perfecto. Compromiso, recogemos el guante aquí. Y un agradecimiento a Fenillator, que hizo de chofer. Sí, no solo hizo de chofer, sino lo hizo por aquí. Que hizo de restaurador, regalándonos aceite de su pueblo, de Noalejo. Un aceite que yo anoche tuve el gustazo de poder comer con un choricito y con un salchichón. Una pregunta, ¿sabes si es, cómo era? Del grado de... ¿De pureza? Si es 5... ¿Cómo? Es que no me acuerdo. Por el culo de la Ingo. ¿Qué tuvimos? Es virgen. El aceite virgen. No, hay que tirarse. Fue lo último virgen, lo único virgen que lleva aquí. No, la conversación que tuvimos con él. De un grado de 0,5. Pero... 0,5, correcto. No me salía a mí el... Tuve una conversación por aquí que si era el más... Ahora se llama suave e intenso, pero es que el virgen no es ni de un grado ni de 0,5, es otra cosa. Desfení, o sea, aquí Juan también sabe de aceites. Hostia, y Juan sabe de todo. Años reponiendo aceite como para no saberlo. Bueno, yo tengo que decir... Rafa, Pepe quería comentar algo antes. Bueno, primero, lo siento por no asistir, porque estuve trabajando. Te echamos de menos. A ver, no hay un día que viene, intentaréis venir... Procúrate. ¿Cómo que intentarás? Sí. Estarás. No, tendrás que estar, tendrás que pedir el día libre venir. Claro. ¿Tendré que pedir el día libre? Correcto. Y será ponente y todo. Tienes tu obligación. Sí. Tendrás que venir como youtuber. Como youtuber y como participante. Hombre, claro, y como componente casi de Gmail. Todavía no te hemos aceptado, pero bueno, tiempo al tiempo. Yo... Igual vendré disfrazado de un personaje, ¿no? Vale. Eso sí. Es del Grand Theft Auto, solo diré eso. ¿Cómo no? Que no sea de negro. Que digo que también nos hemos olvidado de alguien, de los chicos de Intégrate, que hicieron unos trofeos la mar de bonitos. Y coño, que menos que les agradezcamos el esfuerzo que pusieron. Rafa, agradece. Hombre, la verdad que desde... Di lo que sentimos todos. Desde la asociación Intégrate, yo que estoy trabajando allí, la verdad que tengo que dar las gracias. Porque destinar el dinero de esos premios a una asociación sin ánimo de lucro es algo digno de elogiar, porque mucha gente es eso, prefiere comprar a lo mejor unos trofeos que no cuestan tanto, que están producidos y tal cual y demás, y habéis apostado por una asociación. Sí, pero más bonitos no podían ser. Decir, no son lo que son estos. Bueno, los chavales trabajaron muy, o sea, con mucho y muy bien. Con muchísima fuerza y con mucho trabajo, y la verdad que desde aquí agradeceros. No pudieron asistir al final. Jordi y yo estuvimos en el podcast que grabas con ellos, y yo me voy con aquello que dijeron de esta canción se la dedico a estos maestros de los videojuegos que han venido. Yo me voy con aquello. Qué grande. Además, de hecho, te lo dije aquel día y, y te tienes que invitarnos a algún programa más, hombre, Rafa. Hombre, bueno, traértelos aquí no, porque ya... No, porque es que para ellos es más complicado. Para ellos más complicado, pero para su programa sí que, por favor, tenemos que estar todos los componentes de Game Elch. Os habéis porque hecho es una maravilla, es una maravilla. Es un programa del, especial y... Del primero al último, ¿eh? Cada uno es especial porque cada uno tiene su personalidad y la transmiten con una fuerza y con unas ganas como eres tú. Pero en ellos. Y eso te lo transmiten. Incluso tienen su propia telenovela. Correcto, ¿no? Te la transmiten a ti. Buf. Y son muy espontáneos. Sí, y la verdad es que son una maravilla. Aquí, trabajado muy, pero que muy duro por en hacerlo. La entrega de premios que nos dieron en la radio y tal. Recuerdo que Abby soltó un comentario y una de ellas saltó y le contestó. Y después de estar aquí en esto, entiendo ese rollito que tenían Abby y ella. Hombre, Elisa y... Es amor y odio. Sí. Elisa y Abby, vamos. Lo que pasa que Elisa... Es una pareja artística. Elisa se echó novio y luego tiene otro compañero que tiene celos. Y bueno, hay una telenovela bastante, no, bastante lo interesante. Recomendamos el programa de Intégrate. El programa de Intégrate es una maravilla. Yo es un programa. Quiero comentar una cosa. Y nada, y solamente deciros que es eso, que desde aquí, gracias a Elche Juega por haber confiado en Intégrate. No, gracias a Intégrate por confiar haber, en por Elche haber Juega. Confiado en Elche Juega. Yo tengo que decir que hubo alguien, no me acuerdo ni quién, o sea, no digo quién es porque ni sé quién es. Hubo alguien que leyó un comentario de que en cierto evento regalaban un trozo de barro y que él también iba a hacer sus propios premios en su casa. Desde aquí yo le animo a que coja también un trozo de barro y que se lo puede meter por donde quiera y hacer los premios que quiera. Y que la mayoría de premios son de barro, son de metal, son un trozo de lo que quieras, como si quieres ser de oro o de diamantes. Al final, el premio no es lo que te llevas, sino lo que significa. Ese premio, no solo por... Y lo que conlleva. Y lo que conlleva. Ese premio está hecho con mucho amor por la gente de Intégrate y para gente que se lo merece eso y mucho más. Correcto. Por aquí, José Ángel Lanza te declara su amor incondicional hacia ti. Ay, por el trabajo que haces con los chicos de Intégrate. No, pero la verdad que es eso, que la verdad que si la gente los conociera, ya que estoy, voy a hacer aquí spam. Claro que no. Que se metan en Facebook, en Asociación Intégrate, y ahí pueden ver pues la vida de los chavales, todo lo que hacen y demás. Y decir que realmente la gente no puede a lo mejor ver el trabajo que pueda haber, donde la gente ve un trozo de barro. Realmente hay muchísimas horas de dedicación para que unos chavales aprendan a realizar. Sí, bueno, pero esto. Eso no, tampoco hay que explicarlo, Rafa. No, pero que... Que la suspicacia de la gente no hay que hacerle, sí, no hay que hacerle que, caso. Quien dijo eso es imbécil, nosotros, lo sabemos. Nosotros hablamos con... No hablé contigo, porque yo realmente... tú te lo encontraste como una sorpresa. Los chicos, tanto Rode como David como yo, estuvimos de acuerdo en llamar a Intégrate y decirles, oye... Porque ya nos entregaron a nosotros un premio a Mejor Programa Cultural de Elche. El cual tengo yo. El cual tiene aquí mi amigo Gun Kaiser. Nos gustó mucho y decidimos pedir... Porque para darle a cualquier pelagato un dineral... O a una empresa china. O a una empresa china, los hicieron la empresa. Digo, la asociación Intégrate, no solo por el hecho de que es una asociación sin ánimo de lucro, sino porque son unas personas maravillosas, no solo las personas que estudian allí. Que... Recuerda que fuimos abroncados aquí en el programa. Correcto. Porque llevaban mucho barro. Los pobrecitos. El pobrecito decían que tenían que haber sido demasiado. Que había sido mucho para ellos. Pero aún así son estupendos. Así es que para terminar con este tema he de decir y suscribir lo que ha dicho Rode. Si quieres hacer unos premios, hazlos y deja a las demás personas tranquilas, por favor. Hace muñequitos. Que hagamos lo que tengamos. Muñequitos que hacer, de barro. ¿Vale? Machote, que eres un machote metiéndote con discapacitados, gilipollas. Ahí queda el comentario. Ese es el resumen. ¿Seguimos con el mismo tema o vamos a cambiar? No, se juega. No, lo digo por la hora, que ahora mismo nos están pegando la colleja. Ah, bueno, pero todavía no han entrado. Ah, pues entonces dale, tú sigue. Seguimos con ello. Hasta que no entre aquí el jefe con la motosierra no paramos. Bueno. Yo tengo que decir que mi experiencia fue increíble y que a toro pasado me he puesto a mirar a ver y no tengo ni una fotografía en el móvil. No he visto a ningún podcast. No pudimos. No he visto ningún podcast. Pero tenemos la suerte de que nuestro amigo Javi López Raja estuvo aquí los dos días al pie del cañón, documentándolo todo, y no solo eso, sino que tenemos una serie de amigos que lo han documentado todo, lo han grabado todo, y todos se han comprometido a sí, pero a lo que vengo a decirte es que ni vi un podcast, ni saqué fotografías, ni hice nada, y sin embargo me llevo una experiencia increíble. Yo puse un ejemplo. Yo ya te lo avisé, que no te hacía falta disfrutar del evento, porque tú disfrutarías cuando terminase. Puse un ejemplo que era como jugar a Grand Theft Auto, que era que tú vas a hacer la misión de punto A a punto B y no llegas nunca. Claro. Porque por el camino te van saliendo cosas, te van saliendo cosas. Atracan una vieja. Y nunca llegan. No, aquí me decía, hay que buscar a David. Iba a buscar a David y por el camino. Me hace falta un mantel. Recogí un mantel, se lo daba. Cuando terminaba decía, ¿qué estaba haciendo yo? Así, buscar a David. Cachito no ha tomado una cerveza. Iba tal sitio. Una cerveza. Rafa está aquí testigo que creo que tardamos 3 horas o 4 en recoger los trofeos. Ahí está. Y íbamos por WhatsApp. ¿Dónde estás, Alberto? Estoy en el auditorio, ahora voy. Y cuando llegaba, ¿dónde está Rafa? Rafa se ha ido. Rafa ha ido a no sé dónde. Yo me llamaba, iba a otro sitio. Una maravilla. Bueno, he de decir que si en algo coincidieron todos los premiados, no fue se lo ha merecido este más que yo, no, porque todos casi se pelean. Por cierto, perdona, Drome, por favor, perdóname que no te haya nombrado. Eres mi ídolo, Drome. Te necesito. Es el señor correcto. Eres Te has convertido en una persona, o sea, en una persona querida, ¿no? Como un amigo, como un hermano. Yo ya se lo he dicho, el año que viene... Se ha convertido en una persona querida por mí cuando yo realmente no lo conocía. Sí lo conocía personalmente, pero yo no había hablado con él hasta este evento. Yo no lo conocía. Se ha convertido en una persona súper querida para mí. Yo lo conocí el primer Elche Juega y ya llevamos 4 años viéndonos. Mm. Parecemos una pareja de amantes que solo nos veamos una vez al año, y escondidas en un hotel. Mm. Siempre viene por hoteles. Y ya se lo dije, el Elche Juega, se haga o no se haga, nos vamos a ver el año que viene por estas Correcto. Fechas. Y que no molesta, que lo que hizo por no molestar es que... Ah, bueno, me dejáis que cuente la anécdota de Contamos Drome. La anécdota y nos vamos ya, vale. Que estaba aquí quería decir tocando eso. El reloj. La gente, si en algo coincidió, fue en que los premios, o sea, los premios físicamente eran lo mejor. Y la actuación, o sea, la presentación tanto de Abby Castillo como de Rafa... fue lo otro mejor de casi del evento. La colgaremos, por supuesto. Y nada, una anécdota que ocurrió con Drome. Viernes por la noche estamos preparando el evento. Nos vamos a cenar con los invitados e invitadas. A las cosplayers no las hemos nombrado apenas, pero bueno, muchas gracias a Elisia, a Seras, a Aruba, a su compañera Beriocas. Son grandísimas. Las volveremos a tener, por supuesto. Y por fin Chupa Charcos va a poder cuidar de ella. Las podrá vigilar. Pero Drome, el amigo Drome de los Luigi del podcast, que se llevó un premio, por supuesto, muy merecido, me llamó el viernes por la noche mientras cenábamos. Y yo, fíjate, que yo no tenía... O sea, me había enviado un WhatsApp anteriormente, pero yo su número no lo tenía guardado. Y me llama y me dice, oye, yo soy Drome y tú no. Y ya me dice... Digo, bueno, Drome, ¿qué? ¿Vienes o qué? Dice, sí, no, sí, estoy aquí. Si es que el caso en nosotros, el hotel para los invitados, no es el hotel ni el más lujoso, ni el más bonito, ni el más caro, ni el más barato, pero para mí es el, o sea, para mí es el más bonito que hay en Elche, ¿no? Que es la finca Santa Bárbara, que pertenece al Hotel Areca de Torrellano. Y él sabía, porque el año anterior había estado allí, él sabía que era allí. Y entonces él, por su cuenta y riesgo, cogió un tren, se fue hasta Alicante y en la estación de Alicante cogió un autobús hasta Torrellano, que lo dejó a como 5 kilómetros del hotel, y él se fue andando, incluso por carretera nacional, se fue andando hasta el hotel y me llamó. Y llamó en el hotel. Me llamó estando en la puerta del hotel diciéndome, Cachito, ¿a qué hora vais a venir? Te lo digo porque si eso me acuesto en un banco y me tapo, y o sea, por no molestarnos y por... Drome... un tío como tú no puede molestar vaya donde vaya. Y el que te diga lo contrario me lo dices, porque Cachito le partirá las piernas en 10.000 trozos. Yo nada más que tenía que decir eso sobre Drome. Este señor es capaz de darse una vuelta por toda Tarragona, por toda la ciudad, o sea, por el borde de toda Tarragona, en cuestión de una hora y pico. O sea, sí, sí. Que es el Sonic de... también. Pero una cosa es la capacidad de sacrificio que tenga, y otra... Esa capacidad que tienes de conectar con la gente, y no solo de conectar, sino de hacérselo todo más fácil. Cualquiera que conozca a este señor, a Carlos Torres, llamado como esto callo de nombre y apellido de Rode, tiene mucho más fácil la vida. Un señor. No, pero es un tío que conozca a Drome y que lo trate, tiene la vida más fácil. Porque es un tío que te facilita la vida en todos los sentidos. Te la alegra, te la entretiene y te la facilita siempre y cuando pueda. O sea, es una maravilla de tío. No puedo decir nada más de él porque puedo seguir solo diciendo cosas buenas. Y para seguir diciendo cosas buenas, pues no digo nada más, porque todo el mundo sabe cuando una persona es buena, sabe lo buena que es. Y Abby te mira mal. Abby, ¿qué tienes que decir al respecto de tu actuación estelar en esa gala de entrega de los premios? Que era mi primera vez con Rafa, que es un todo estrella. Va a ser la primera de muchas, Abby. Vale. Hombre, es que ahora... Cómprate traje para todas estas eventualidades. Es que Monomán no va a querer que le dé un premio a nadie, nada más que tú. Yo no me acuerdo de la cara de Monomán, pero me voy a acordar de su nombre toda mi puñetera vida. Y yo creo que esta experiencia ante los podcast me deja muy... Y los videojuegos en general. Como comunicador y muy en ridículo delante de Tenza. Abby, te equivocas. Porque, claro, te equivocas completamente. Tenza, que es un gran... comunicador de aquí. Pues estaba más nervioso que tú, él, al recibir el premio. Sí, es verdad. Mucho más nervioso. Se lo merece. Eso creímos que se lo merecía. pero bueno, que no sé. Es que yo soy así. Es que si no sé de una cosa, pues meto la gamba, pero Abby, yo te prometo, y aquí están mis compañeros para que te lo digan, que nosotros creemos que uno de los grandes éxitos del evento fue tu presentación junto con Rafa de los premios. Porque fue espontánea, alegre y maravillosa. Fue lo único que vi completo, de hecho. O sea, fue lo único que completé en este evento. Aparte de organizarlo completamente junto con mis compañeros, fue lo único que vi completo. Yo me lo pasé muy bien vigilando las puertas, vigilando los talleres, cargando mesas. Con el megáfono. Haciendo de todo, pero yo sé que mi gran labor es con un megáfono con un micrófono. Es lo tuyo, ya lo ha dicho Sonia. Ya lo ha dicho Sonia que es lo tuyo. Pues nada, presentarás en vez de con un micro, con un megáfono. Perfecto. Sí, en Jacarilla Buscan Estrellas. Vale. Pues, ¿y qué te parece? A ver qué te parece esto que te voy a decir. ¿Qué te parecería un crossover? Un crossover, no. Un auditorio al aire libre que quepan 2.000 personas y tú en el escenario presentando con un megáfono. ¿Eso estaría bien? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Pues apunta. Pues vete estudiando para el año que viene. Rafa. No. para. Es que donde va uno va a ir el otro. O sea, no. Esto es inseparable. Somos pareja artística ya. Ese tándem ya no. Ya no. Así es que ya vosotros buscaréis la vida para ensayar y para vuestras cosas. Sí. Que para no haberlo ensayado lo hicisteis bastante bien. Porque somos espontáneos. Sí, desde luego. Somos así. Somos unas personas que nos gusta improvisar, nos gusta crear, que eso es lo importante. Sí. Un poco sinvergüenzas, porque delante de tanta gente con tanta experiencia en videojuegos y de podcast y todo el rollo ese, hacerlo tan improvisado, pero... Si alguien... es que no sé cómo decirlo. Si alguien tenía que presentar eso y tenía que hacerlo como lo hizo, erais vosotros. O sea, no... No habían otras personas. Ay, muchas gracias. Yo creo que fuisteis no solo fuisteis los ideales, sino que, o sea, demostrasteis que erais los ideales. Qué grande. Bueno, aquí el señorito Rode, que aquí está. Está ya acomodado totalmente. Como muy destruido. Yo estoy durmiendo. Después de una semana sin dormir. Pues está en su casa. Bueno, sí, eso estaría bien, la verdad. Un último comentario que leo, un comentario de Jesús, de uno de los colaboradores, que también le da las gracias. Y un millón de gracias a Sonia por lo que hizo. Y creo que fue la mano derecha de ella. O sea, sí, bueno, Jesús fue mano derecha. O sea, tanto Sonia como Jesús llegaron a ser manos derechas mías directamente porque realmente... Pues Jesús le da las gracias a Sonia. Claro, estaban todos tan bien organizados que me costaba encontrar a gente porque como no sabía dónde los colocaban, pero sí que ibas por allí veías que estaban bien colocados. Pero claro, a la hora de buscar a alguien yo no quería estar entrometiéndome en el trabajo de ellos y sí que es verdad que utilicé mucho a Jesús y a Sonia como intermediarios. Y yo mil gracias a los de las vallas, que como entré y salí 20 veces con el coche, nada más que tenían que quitar y ponerme vallas. Bueno, y los señores de seguridad, ¿qué decir de ellos? La seguridad, señores, nos ha salvado el pellejo. Si alguna vez alguno de los que nos oyen tienen que contratar una empresa de seguridad, por favor, que cuenten con Casesa, que creo que es la no solo o sea, trasciende lo que es la relación empresa cliente, o sea, la trasciende completamente. Hemos tenido una empresa de seguridad a nivel nacional a nuestra disposición en todos los sentidos, y no solo la hemos tenido a nuestra disposición, sino que han actuado vivamente en el evento y han ayudado muchísimo. Son el 60% de que este evento haya ido para adelante, la empresa Casesa de seguridad. Eso es, señores, vamos a irnos, que esta música ya lleva sonando 2 minutos y nos tenemos que ir. Señor Gunkaiser, yo voy a hacer una cosa muy rápida. He visto el vídeo, o sea, el tráiler de La Guerra de las Galaxias, y el negro muere. Perfecto. Señor Jordi. Yo he visto el tráiler de La Guerra de las Galaxias y creo que el negro va a ser la primera vez que no muere. Señor Pepe. Bueno, yo recomiendo este vídeo. Háblale a micro. Bueno, que este recomiendo este vídeo, que no es de mi canal, sino de una serie que parodia todo tipo de cosas. Pues este parodia 3 videojuegos en una sola secuencia: Robot Chicken, Mario, Vice City. Ahí queda eso. Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Señor Avi, muchas gracias por presentar y por despedirse. De La Guerra de las Galaxias, pero me lo han contado 2 veces. ¿Pero crees que pone el negro o no? Y creo que sí. Señor Rafa. Bueno, hoy ha sido un programote, así que me voy a mi casa contento. Sí, señor. Señor Chupa. Yo no he visto el vídeo de Star Wars, aunque me lo haya puesto. Hasta luego. Adiós. Aquí se despide el señor Rode. Yo he visto el vídeo de Star Wars y creo que el negro es del lado oscuro. Aquí queda eso. Vale. Buenas noches. Si no, aquí en la próxima. Adiós.